Radio Ubrique. Deportes. 6:24 minutos de la tarde, comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí en Depo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde nos vamos a quedar hoy con varios asuntos de la actualidad deportiva. Vamos a recopilar, digamos, todo lo que nos dejaba el fin de semana y que no hemos podido tratar hasta el día de hoy. Así nos vamos a quedar en principio con la última jornada de la Liga Local de Fútbol Sala, que en División de Honor dejaba pocas sorpresas, efectuando ese empate del equipo cortesano del Donde ante el Don Odón, que gracias a ese empate logra un punto que le hace salir ahora mismo de los puestos de descenso. En Primera División, Oasis Lunges más líder todavía, si cabe, gracias a su victoria ante el Bril este fin de semana y al aprovecharse por el empate de dos rivales directos, como son el Racing Pantera y Autoescuela Celia. Y en Segunda División, la sorpresa vino del enfrentamiento entre el Volta Sur y el Negocio Retra, que en contra de todo pronóstico que se pudiera tener antes del partido, terminó con goleada de uno de los dos equipos sobre el otro. El Volta Sur goleaba 8-1 al conjunto de Negocio Retra, ya decimos contra pronóstico, porque viendo la igualdad existente entre los dos equipos en la clasificación, hasta ahora, mismo número de partidos disputados, mismo número de partidos ganados, empates, derrotas y los goles con poca diferencia, tanto a favor como en contra, se esperaba quizá un duelo más igualado, más equilibrado, y fue todo lo contrario. Volta Sur dio un golpe de mano, un golpe de autoridad en esta liga y sigue sumando a la espera también de aprovecharse de la jornada de descanso que tengan que realizar sus dos principales rivales por arriba, tanto el Panadería Sánchez como el Malacayú. Además de eso, tenemos que hablar de baloncesto, de lo que hicieron los dos equipos del Cabo este fin de semana. El Senior se desplazaba hasta Chipiona, donde esperaba sacar un resultado positivo, ya que había sido el único equipo al que había ganado en la primera vuelta y además lo hizo con cierta autoridad. Pues bien, los chipioneros hicieron valer su factor cancha y en este caso sé que ya se llevaron la victoria. De esta manera, el conjunto del Club Deportivo Baloncesto Camaleones sumaba su tercera victoria de la temporada. Historia bien distinta, valga la redundancia, la del Cabu Cadete, que conseguía vencer en el primer partido de la segunda fase y se coloca como primer líder de ahora mismo de la competición. Junto a esto, nos tenemos que quedar también resultados y horarios de la próxima jornada de la Liga Local de Fútbol, del Maratón de Sevilla, de la sexta edición de la carrera por montaña de los Guájares y también de la Andalucía Bairrace, que de nuevo ha tenido en el día de hoy se ha disputado una etapa en la que la pareja formada por el ubriqueño Jorge López Janeiro y Adriano Cordobés, pareja que compite en la categoría Master 40, ha vuelto a entrar terceros en meta. Se afianza entonces en esa clasificación general el equipo Loro Parque y Edes Centauro Bay, que forman, como hemos dicho, tanto el ubriqueño como Adriano Cordobés. Tanto Jorge López Janeiro como Adriano Cordobés. En la etapa de hoy, incluso llegando a tan solo un minuto de los segundos clasificados. De esto y de otras cosas vamos a hablar en los próximos minutos. Antes, como siempre, unos instantes para publicidad y enseguida volvemos. En Mercaprecio, calidad al mejor precio. Los precios más competitivos en Mercaprecio. En calle San Pablo número 11, Mercaprecio. En Mercaprecio sus compras a domicilio totalmente gratis. Mercaprecio, calidad y precio sin competencia. Ofertas para este jueves, viernes y sábado: filete de panga 1 kilo 2 euros. Gamba pelada de primera congelada 3,95 euros. Filetes de melva 1 kilo 5,68. Maonesa Calvé 450 gramos 1,27. Detergente Colón 85 cacitos 10,44. Suavizante Flor 36 cacitos 1,95. O cinta de lomo de primera 4,65 euros el kilo. Mercaprecio, los mejores precios siempre. Primer Rally Crono Varada, Ciudad de Ubrique. Viernes 7 de marzo, verificaciones en Hotel Ocurris.

en primera y en segunda. Antes de nada, adelantar o señalar o confirmar que este fin de semana no habrá competición, que la Liga se toma un descanso, coge puente y por lo tanto no habrá partidos este viernes, ni este viernes, ni este sábado. Pues antes del descanso, lógicamente, vamos a recopilar a ver cómo van las cosas en esta división de honor, primera y segunda, de la Liga Local de Fútbol Sala. Como siempre, comenzamos nuestro repaso por la segunda división, con la disputa de los cinco partidos correspondientes a esta 15ª jornada. Comenzamos por un partido intrascendente en el sentido o a efectos de la lucha por el ascenso. El Bar Laurel Tapas, Bar Los Tres Caminos, equipos que se encuentran ahora mismo, digamos, justo en el escalón posterior a lo que son los cinco equipos que van a luchar esta temporada por meterse en los puestos de ascenso a primera división. En este caso, victoria para el Bar Los Tres Caminos por 1-3. Por parte del Bar Laurel Tapas marcó Fernando Pastrana, mientras que por parte del Bar Los Tres Caminos fueron David y Gago Virúez y Cristóbal Chacón, Carlos Chacón, perdón, los que lograron los tres goles que le dieron la victoria a su equipo. Otro encuentro, este entre equipos de la zona baja, se saldó con victoria de la Lupe Vagués y Kebab sobre Ubrílez por 1-6. En este caso, el autor del gol del Ubrílez fue David Gómez Barroso, que también vio cómo lo expulsaban en el partido. Y por parte de la Lupe Kebab fue la tarde o el día de Samuel Nacimiento Rodríguez, que marcó hasta 4 goles. Le acompañaron en el tanteador Manuel Romero Peña y Francisco Javier Villa Morales. Una victoria que, aunque parezca intrascendente, es importante porque gracias a ella la Lupe logra sobrepasar en la tabla precisamente al equipo de Ubrílez. Abandona la penúltima posición y se ocupa ahora de la antepenúltima. Distanciado tan solo, eso sí, por un solo punto. En lo que se refiere ya a los equipos de la zona alta, el Panadería Sánchez conseguía una cómoda victoria por 5-1 ante la Peña Bética Rafael Gordillo. Una victoria, una manita que le endosaba al conjunto que ocupa ahora mismo la última posición de la tabla. Marcaron por parte del Panadería Sánchez José Miguel Jaén Delgado, Isaac Cañama Catienza, Francisco Javier Cabrera González, José Manuel Ordóñez Moreno y Bernardo Peña Gómez. Por parte de la Peña Bética Rafael Gordillo sería Camilo Álvarez el autor de su único gol, del gol de la honra. El partido que sin duda pues destaca de lo que ha sido esta jornada, primero destacaba por la igualdad entre los dos. Se esperaba un partido igualado, equilibrado y con el ascenso como telón de fondo, la lucha por el ascenso como telón de fondo, pero se saldó con una abultada victoria de Voltasur sobre Negocios Retra, 8-1, un resultado que no se esperaba, sobre todo después de observar como a lo largo de todo lo disputado hasta ahora, de estas primeras 14 jornadas, ambos equipos tenían unos registros muy parecidos, mismo número de victorias hasta ese encuentro, 12 partidos jugados, 10 victorias y 2 derrotas. Y los goles, pues, tanto a favor como en contra, casi calcados, solo separados por un gol o dos. Es decir, que en lo referente a los números, dos equipos que estaban mostrando mucha igualdad. Pues bien, esa igualdad quedó rota el pasado sábado con ese 8-1. Marcaron por parte de Voltasur Juan Fernández Fernández, 2 goles, José Miguel Moreno Dorado, José Manuel Mateo Roja, 2 goles, Pablo Toro Vallejo, 2 goles, y José Marcos Frías Andrades. Y el gol del honor de Negocios Retra fue obra de Francisco Calvillo Ramírez. Y el líder, en este caso el equipo del Malacayú Don Auto, también se llevaba o conseguía una cómoda victoria ante el conjunto de la Peña, que se presentó con lo justo a este partido con tan solo 5 jugadores. Marcaron por parte del Malacayú José Ignacio Piñero Calvo, 2 goles, José Antonio Romero Peña, 2 goles, Francisco Monterrubio Naranjo, Juan Luis Zaldívar Morales y Eloy López Peñalosa. Ellos fueron los autores de los goles del Malacayú. Por parte de la Peña marcó Ismael Menacho Pérez. De esta manera, ¿cómo queda la clasificación de esta segunda división tras la disputa de estas 15 primeras jornadas? De la siguiente manera: Malacayuda, un autolíder con 35 puntos, 34 para Panadería Sánchez, 33 Volta Sur, 30 Negocios Retre y 29 Leyton Construcciones y Reformas. Vemos que hay pues cierto equilibrio entre los cinco primeros equipos. Entre el primero y el quinto le separan 6 puntos. Eso sí, hay equipos que han jugado un partido menos, como es el caso del Leyton, del Negocios Retre y de Volta Sur, mientras que Malacayú y Panadería Sánchez han jugado 14 encuentros, los otros equipos han disputado 13. Por lo tanto, la clasificación todavía puede ser un poco engañosa. Pongamos en que estos tres equipos pues igualan en la jornada que descansen, pues suman 3 puntos más. En igualdad de partidos disputados, pues tendríamos más igualdad todavía si cabe en esta clasificación y habría incluso cambios en el orden. Bueno, tras Leyton se produce un escalón de 11 puntos nada más y nada menos. Sexta posición para el Bar Los Tres Caminos, 18 puntos, 13 puntos para La Peña, 13 puntos para Bar Laurel Tapas, 6 puntos para Obrilet, 7 puntos para La Lupe Kebab, penúltima posición para Obrilet con 6 puntos y cierra la tabla Peña Bética Rafael Gordillo con solo 2 puntos. Nos quedamos ahora con la primera división, con la jornada que se disputaba este fin de semana, también la 15ª, al igual que ocurriera en esa segunda división. En este caso, comenzamos por el partido Brill de 1979, Oasis Longe, encuentro en el que el conjunto del Oasis Longe se llevaba la victoria, y una victoria importante. En principio, no se preveía quizás tal la importancia de ese encuentro, como decimos. Se enfrentaba el primero contra el penúltimo, pero dado los resultados que luego se han dado, pues le ha venido muy bien esta jornada al conjunto de Oasis Longe. 1-3, un resultado más apretado quizás de lo que se pudiera esperar por la diferencia de la tabla clasificatoria. Marcaron por parte del Brille Manuel Jesús Almagro Moreno, mientras que por parte de Oasis Longe, Domingo Borrego, Alejandro Molina Rivero y Fernando Fernández Ordóñez fueron los autores de los goles del Oasis Longe. En lo referente al resto de partidos, por ejemplo, nos quedamos con el Museum Café y Copas Club Deportivo Celta. El Museum, que el pasado fin, el pasado fin de semana, veía cómo se rompía su buena racha y ahora pues vuelve otra vez a la senda de la victoria. En este caso, con ese 3-2 ante el Club Deportivo Celta. Un resultado que además le sirve precisamente para adelantar a este rival en la tabla clasificatoria y subir un peldañito más en la clasificación. Marcaron por parte del Museum Café y Copas José Antonio Jiménez Morales, Daniel Ordóñez Romero y Alex López Montereoca, mientras que por parte de los Celta marcaron Juan Manuel Olmedo Chacón y Adolfo García Cabrera. Vámonos ahora con la victoria del Quiboca sobre el conjunto de la Mandarina, un partido que terminó con una victoria de los grazalemeños por 2-6. Por la mandarina, marcaron José Antonio Romero y Daniel Pérez Lobato, mientras que por parte del Quiboca fueron los siguientes: José María Martín Barea, Vicente García Narváez, 2, David Domínguez Pérez, 1, y Francisco Barrera Fajardo, otros 2. Todos los jugadores de campo marcaron porque Hay que destacar que esta victoria tiene más mérito si tenemos en cuenta que el Quiboca se presentó con lo justo, con tan solo 5 jugadores de campo. Por lo tanto, marcaron todo menos su guardameta, Miguel Ángel Sánchez. El resto pues logró mojar en este partido ante la Mandarina. Muchas veces esos encuentros engañan. Tienes enfrente un rival con tan solo 5 jugadores y dices, uff, pues se lo facilitan las cosas. Pero hay veces que se le tuercen, como le ocurriera el pasado sábado al conjunto de la Mandarina. Nos vamos con un partido también, uno de los más interesantes de esta jornada, que iba a medir al Racing Pantera y Autoescuela Celia. Un Racing Pantera que es venía como ser el más inmediato perseguidor de Oasis Longe, mientras que Autoescuela Celia, que aspira a meterse en los puestos altos de la tabla, incluso, ¿por qué no?, en la zona de ascenso, acercarse a los 4 equipos que ahora mismo comandan esa clasificación. Pues bien, el partido terminó en tablas 5-5, nada más y nada menos, muchos goles. Por parte de Racing Pantera marcaron Juan García Guerrero, Julio Pacheco Sánchez, Ignacio Jiménez, que metió 2 goles, y Antonio Benítez Angulo. Mientras que por parte del conjunto de Autoescuela a Celia golearon Víctor Jiménez Vázquez, Manuel Pulido del Valle, Manuel Melgar Jiménez y Jesús Chacón Gallego. Esos fueron los autores de los goles. Un partido con muchos goles, pero que, como decimos, terminó en tabla con reparto de puntos. Y este es el resultado que, decíamos, le ha venido muy bien, sobre todo al conjunto de Oasis Longe, porque ha conseguido, gracias a esto y a su victoria, tener ahora el segundo clasificado a 7 puntos, tener todavía un colchón más amplio del que ya tenía. También le ha venido muy bien, lógicamente, a los perseguidores de Racing Pantera, equipos como los Cosmos, Autoescuela La Sierra Guas, que les ha permitido reducir en 2 puntos esa diferencia que tenía el conjunto de Racing Pantera. Y el último partido de la jornada, el que quizás dejó la goleada más amplia, es el de los Cosmos, Club Deportivo Cádiz, partido que terminó con victoria por 7-0. 4 jugadores nada más de campo con los que contó el equipo de los Cosmos, y aún así fue capaz de endosar un 7-0 al Club Deportivo Cádiz. Marcaron Adrián Carretero Amado, 2 goles, José Manuel Richard Tevilla, 2 goles, Miguel Ángel Santos Lamela, 2 goles, y Cristian Vadillo Gago, 1 gol. Tan solo, como decimos, aparecen en el acta 4 jugadores. Suponemos que fueron los únicos que jugaron partido este fin de semana en esta jornada, y que por lo tanto por eso tan solo aparecen estos 4, lo cual tiene bastante mérito, ¿no? Con tan solo 4 jugadores, pues llevarse un partido ante un rival numéricamente superior, al menos contaba en este caso con un cambio. Pues así fue esta jornada de la segunda división, con esos 5 partidos, 6 partidos disputados el pasado fin de semana. La clasificación en esta categoría queda, por lo tanto, de la siguiente manera: Oasis Longe líder con 41 puntos, 34 Racing Pantera, los dos en puestos de ascenso, 32 los Cosmos, 31 Autoescuela La Sierra Guas, 25 el Autoescuela Celia, 25 Quiboca, 18 puntos Mandarina, 15 puntos Museum Café y Copas, 14 puntos Club Deportivo Celta, 11 puntos Benocaz Fútbol Sala, 10 puntos Brille 1979, cierra la tabla con tan solo un punto el Club Deportivo CAI. Y tiempo ahora para quedarnos ya con el resumen de la división de honor, con los resultados de esta última jornada, en la que, nos quedaba pendiente, nos quedaba pendiente un partido, el del UAS Autoescuela La Sierra Benocaz, que no lo hemos comentado. Victoria de UAS Autoescuela La Sierra 4, Benocaz 1. Con goles de Jesús Fernández Naranjo en 2 ocasiones, Francisco Bueno Moreno y Luis Aguilera Castro por parte del UAS, y de Juan José Puerto por parte del Benucaz. Se nos ha ido el santo al cielo y ese partido nos faltaba en esa primera división. La clasificación, tal como le hemos dado lectura, no tiene modificación porque ya está incluido este resultado que acabamos de comentar. Como decimos, nos vamos a quedar ya con lo que han sido los encuentros del fin de semana en División de Honor. En total, unos 6 encuentros, como siempre. Y vamos a comenzar por el partido entre el equipo del Pinturas Rafa y el Club Deportivo Grazalema. Un partido que le viene muy bien, o una victoria en este caso del Grazalema, 2-7. Queremos decir una victoria que le viene estupendamente al equipo grazalemeño porque consigue no solo subir una posición en la clasificación, sino poner un poquito más de tierra de por medio en cuanto a los puestos de descenso. Ahora mismo se sitúa a 7 puntos por encima del descenso, donde parece que van a estar implicados tres equipos: el Fogón del Metropol, el Don Odón Brillo Sur y el Pinturas Rafa. Pinturas Rafa que no termina de remontar, no termina de levantar cabeza cuando le necesita ya urgentemente ir sumando puntos y necesita al menos 2 victorias. Con 2 victorias se acercaría, digamos, a esos equipos, a esos rivales directos en la lucha por evitar el descenso a la primera división. Del partido que disputó ante el Club Deportivo Grazalema, que como decimos terminó con victoria de los grazalemeños por 2-7, solo podemos informar de los goles del Pintura Rafa, porque en el acta no vienen registrados los del Club Deportivo Grazalema. Luis González Gálvez y Ramón Sala Gálvez fueron los autores de los 2 goles por parte del Pintura Rafa. De los 7, como decimos, desconocemos su autoría. Otro encuentro de este fin de semana es el que enfrentaba al Club Deportivo Helio Pizzería La Sierra y al conjunto del Quedeque. Partido que terminó con victoria del Quedeque por 0-2. El Club Deportivo Helio Pizzería La Sierra, que sigue arrastrando quizás esos problemas de disponibilidad de jugadores. En esta ocasión, pues se presentó con seis efectivos. No vino a lo justo, pero está siendo una tendencia que se está repitiendo demasiado esta temporada. Por parte del Quedeque, que esta vez precisamente es otro de los equipos que, como hemos comentado multitud de veces, el hándicap que tiene es eso precisamente, que este año va a poder contar con pocos efectivos de los que forman su plantilla, pero sin embargo, precisamente a este partido se presentaron un buen número de ellos, hasta 9 jugadores, es de esas veces que coincide, se presentaron en el encuentro. Juan David Márquez y Paco Francisco Pérez marcaron por parte del Quedeque y le dieron la victoria ante el Club Deportivo Helio Pizzería La Sierra. El Revolución, por su parte, conseguía también sumar 3 puntos ante el Marca 91. 2-4 fue el resultado final. El equipo de Revolución que, como saben, ahora se encuentra nada más y nada menos que a 8 puntos de la cabeza y intentando pues aprovechar cualquier pinchazo, cualquier traspié de Estudiantes, similar, por ejemplo, al de la pasada semana. Marca 91, por parte del Marca, marcaron Serafín Maza y Raúl García Reyes, mientras que por parte del Revolución fueron Daniel Jiménez Fernández, que lograba 3 de los 4 goles, y David Zapata Peña. Fueron los autores de esos 4 goles que le dieron, terminaron dándole la victoria al conjunto de Revolución ante el Marca 91. Otro encuentro destacado del fin de semana fue el que enfrentó al conjunto del Zulema y del Porti Construcciones Hermano Viruez Oliva. Victoria para el Porti, 4-2 ante el Zulema. El Zulema que en estas últimas jornadas parece pues que se está desinflando, ¿no? Que no está teniendo o se está mostrando al mismo nivel que en la primera vuelta, donde pues una excelente racha le ha llevado en esa primera vuelta a estar en los primeros puestos de la clasificación. Lleva ya cosechado, en este caso, un par de resultados negativos. Este fin de semana ha caído, como decimos, ante el Porti Construcciones Hermanos Virus Oliva. La semana pasada también perdió ante los Patos y en anterior empataba ante el Club Deportivo Elio. Por lo tanto, como decimos, parece que se ha desinflado un poco, que no tiene ya el ímpetu, esa fuerza, esa garra de los partidos de la primera vuelta. Está atravesando un bache, pero esperemos que vaya superando para darle más emoción, si cabe, también a la Liga Local de Fútbol Sala. Los cuatro goles de Sporting fueron obra de Ángel Ríos, Jesús Benítez Molinillo, Leandro Izquierdo y Víctor Orellana Santo. Mientras que por parte del Zulema marcaron Francisco Javier Domínguez García y José Francisco Castro Mateos. Otro encuentro, en este quizás el que nos dejaba el resultado más resultado sorpresa, que es el empate del Don de Fútbol Sala ante el Don Odón. Recordemos que el Don Odón ocupaba esa penúltima posición de la tabla y el Don de la tercera posición, la tercera plaza tras Estudiante y Revolución. Pues bien, partido que terminó con empate a dos. Por parte del Don Odón marcó Alberto Núñez, dos goles, y por parte del Don de Fútbol Sala, Antonio Pérez y Adrián Rosas fueron los autores de los goles. Donde fue expulsado Antonio Villanueva Herrera por parte del Donde, que, como decimos, sufrió una expulsión en el transcurso de este partido. Y por último, los estudiantes Disco Coyote también vencían por 0-2 al equipo de los Patos. No está nada mal el equipo de los Patos, ha estado demostrando un buen nivel en estos últimos partidos. Hoy, pues, la papeleta que tenía en esta última jornada no era fácil, y se tenía que medir al estudiante. Recuerden que los Patos ya le arrancaron un empate al conjunto de Revolución. Cayeron, eso fue hace tres jornadas, cayeron ante el conjunto del Donde por 2-5, y la semana pasada ganaba Zulema por 4-3, es decir, que estaba entrando dentro de lo que cabe en una dinámica positiva, teniendo en cuenta, pues, el arranque liguero que había tenido el equipo. Le plantó cara a Estudiantes, pero no pudo llevarse la victoria. Antonio Montero fue el autor de los 2 goles por parte del equipo del Estudiantes. Dicho esto, vamos a quedarnos con la clasificación tras la disputa de todos estos partidos en División de Honor. Estudiantes Disco Coyote líder con 42 puntos, 34 Revolución, 30 Donde Fútbol Sala, 25 Zulema y qué de qué, 19 Los Patos, 18 Marca 91, recopilamos, 42 Estudiantes, 34 Revolución, 30 Donde Fútbol Sala, 25 Zulema y qué de qué, 20 puntos Porti Construcciones Hermanos Virus Oliva, 19 Los Patos, 18 Marca, 18 Club Deportivo Grazalema, 15 Club Deportivo Elio Pizzería La Sierra, 11 puntos Fogón del Metropol, Don Odón Brillo Sur, 11 puntos Don Odón Brillo Sur ya en zona de descenso, empatado a puntos Fogón del Metropol con 11 puntos, 4 Pinturas Rafa. Sabes bien por qué, a pesar del frío mueres de calor. En esta habitación no se puede respirar. Abres la ventana, es mucho peor. Hay fuego en el balcón. Arden, arden los muros y los tejados. Arden las sombras de... Vamos a quedarnos ya con la tabla de goleadores, como está en las tres categorías de la Liga Local de Fútbol Sala. Así, por ejemplo, tenemos en la segunda división a Isaac Cañamaque Atienza, que una semana más encabeza la tabla de goleadores, pero ya tiene a José Ignacio Piñero del Malacayú muy cerca. Isaac Cañamaque, recuerden, del Panadería Sánchez, 19 goles, José Ignacio Piñero del Malacayú, 18, José Manuel Mateos de Voltasur, 16, José Manuel Ordóñez también del Panadería Sánchez, 15, Antonio Castaño Becerra, de Negocios Retra, 13. Bernardo Peña Gómez, de Panadería Sánchez, 12. Juan Luis Zaldívar Morales, de Malacayú, también 12. Los mismos que lleva Pablo Toro Vallejo, del conjunto de Voltasur, 12 goles. Con 11 tenemos a Eloy López Peñalosa, del Malacayú. José Antonio Vega Blanco, de La Peña. Y a Juan Fernández Fernández de Voltasur y Omar Saurí Sala de Negocios Retra. En la primera división es Daniel Tinajero Aguilar con 23 puntos, el que encabeza la tabla de goleadores, el jugador de Racing Pantera. Le sigue Jesús Fernández Naranjo del UAS con 21, 19 goles tiene Miguel Ángel Santos Lamela del Cosmos, 14 goles, 3 jugadores, 2 de Oasis Lunge, Alejandro Montes de Oca y Antonio Domínguez, y otro del Quiboca, Vicente García Narváez. 13 goles, Juan Manuel Olmedo Chacón de los Celtas, Manuel Gagomena de Racing Pantera, José Manuel Richarte Villa de los Cosmos y Manuel Melgar Jiménez de Autoescuela Celia. Y con 11 goles, Cristóbal Fuentes Zamundio del Brille 1979. Y por último, en División de Honor, sigue siendo Antonio Montero Sánchez el que encabeza la tabla de goleadores con 42 goles, 2 más que la semana pasada y aventaja, por lo tanto, en 2 más a Francisco Trujillo González, que no jugó este fin de semana, por lo tanto se quedan esos 30 goles. Con 12 tenemos a, bueno, son jugadores del Estudiante de Revolución, hace falta que los repitamos, Abel Pino del Donde, 12 goles, Daniel Román Aguilar del Que de Qué, 12 goles, 12 goles tienen también José María Barea Vázquez del Graza Lema y Pedro Venegas Pérez de Estudiante Disco Coyote. Y con 11 goles, Antonio Flores Chacón del el Fogón del Metropol, Diego Corrales González del Marca 91, Francisco Javier Domínguez García del Zulema, Jesús Benítez Molinillo del Porti y Víctor Orellana Santos también del Porti Construcciones Hermanos Viruez Oliva. Toledo Lou is growing Amstead's in the north. Betty B's been wearing daisies since the 24. Where's it gonna when there's one more coming forth? And you know what you know in your head. Bien, y vamos a quedarnos ahora con el fútbol, con la Liga Local de Fútbol y con, digamos, en este caso, los resultados de esta última jornada, la séptima, la que se disputaba el pasado fin de semana. En este caso, resumimos esos marcadores. Portuense 2, Club Deportivo Aspirante 7. Olimpia 3, Nueva Balompédica 0, Juventus 5, Vampiros 0 y Club Deportivo Al-Ándalus 3, Cervecería Los Morenos 5. De esta manera la clasificación queda así. Primera posición para el Club Deportivo Aspirante, 16 puntos, 14 para Olimpia, 12 para Juventus, 10 para Vampiros, 10 también para Cervecería Los Morenos, 9 puntos para el Al-Ándalus, 6 puntos para el Portuense, 3 puntos para la Nueva Balompédica y cierra la tabla con 0 puntos el San José. Los horarios de la octava jornada, este fin de semana sí hay partidos. El domingo en el Municipal Las Truchas, 10 de la mañana, Vampiros Al-Ándalus, 12 del mediodía San José Olimpia. Y en el Antonio Barbadillo, también el domingo, 10 de la mañana, Nueva Balompédica Juventus, 12 del mediodía Cervecería Los Morenos Portuense. Vámonos con el baloncesto. Como hemos dicho antes, el Cabu en el señor gaditano, en el señor provincial, el Cabu no pudo traerse un resultado positivo de Chipiona, donde se medía al Club Deportivo Baloncesto Camaleones, el único equipo al que conseguía vencer en la primera vuelta, eso sí, aquí en Ubrique. El equipo Chipiona hizo valer su factor cancha y se llevaba la victoria por 55 a 46. La jornada nos deja estos otros resultados. Azur Hoteles Zona Bahía 74, Club Baloncesto San Fernando 78. Cádiz Club Baloncesto Cádiz 87, que sería el Gazul de Alcalá 79. Este, una sorpresa, viendo la dinámica del Cádiz Club Baloncesto Cádiz en estas últimas jornadas, en las que ha ido sumando una derrota tras otra, tras tener un buen arranque liguero, pues pegó un bajonazo y parece que se recupera cuando visitan Cádiz equipos de la entidad del que sería el Gazul de Alcalá. Club Deportivo Montera, Sitelec, Los Barrios, 55, DKV Arco, 60, y Humanlay, No Liñense de Baloncesto, 58, Gimnástica Portuense, 70. Líder, el equipo que descansaba este fin de semana, el DKV Jerez, con 12 victorias y una derrota, 11 victorias, 2 derrotas para Gimnástica Portuense, 9 y 5 para dos equipos, que sería el Gazul de Alcalá y de KV Arcos, 8 y 6 para el Club Baloncesto San Fernando, 8 y 5 para Humanline Unión Linense de Baloncesto, 6 victorias y 8 derrotas para el Cádiz Club Baloncesto Gades, 6 y 7 para Club Deportivo Monteras y Telec Los Barrios, 3 y 11 para Camaleones, 2 y 12 para Sur Zona, Hoteles Zona Bahía y una derrota, una victoria y 13 derrotas para el Cabu, que es el equipo que cierra la tabla clasificatoria. Próximo rival del Cabu, el Cádiz Club Baloncesto Gades, partido que se va a disputar en Ubrique, pero será el próximo 8 de marzo. Y todo lo contrario de la andadura del Cabu Cadete, que este fin de semana se llevaba la victoria en el primer partido de la segunda fase. Un partido que le llevó a desplazarse hasta Conil para medirse al Club Deportivo Mergablo y del que sacó petróleo porque vencía por 63 a 75. De esta jornada también se disputaba otro partido que se decidió por tan solo un punto de diferencia y fue el que midió al conjunto del Ciudad de Algeciras y contra la Asociación Deportiva Las Canteras, 51 a 40 a favor de los algecireños. Otro partido estaba pendiente para esta jornada, Grogades Chipiona, Cádiz Club Baloncesto Gades, pero ha sido aplazado para el 21 de marzo. No obstante, con este resultado, el Cabu se convierte en el primer líder, con una victoria en un partido, lo mismo que el Ciudad de Algeciras, le sigue Las Canteras y Mergablo, con una derrota, y Chipiona y Cádiz, que todavía no han jugado. Próximo partido, Cabu, Grogades Chipiona, partido que se va a disputar el próximo 8 de marzo. Este fin de semana, como saben, no hay jornada provincial de baloncesto. ¿Qué han hecho nuestros paisanos que juegan en equipos de lejos de nuestra localidad? Pues bien, si nos tenemos que quedar, por ejemplo, en Primera Nacional Masculina, en el Grupo B, el equipo en el que militan varios ubriqueños, el Club Náutico de Sevilla, caía en casa ante la Ampesa Club Baloncesto San Juan por 78 a 87. Tercera derrota del conjunto sevillano que, aún así, sigue manteniendo la segunda posición, pero ya empatado a victoria con el equipo de Puerto Real, con la Asociación Deportiva Las Canteras, el único equipo gaditano de este nacional. El Baloncesto Calat, que es el líder de la categoría, vencía con muchos apuros al Club Baloncesto Palos en la localidad de Palos de Moguer por 73 a 74. Por poco pierde esa imbatibilidad que ha mantenido durante toda la temporada el equipo de baloncesto Calat. 15 victorias son las que tiene, por ninguna derrota, el baloncesto Calat, mientras que el conjunto del Club Náutico de Sevilla tiene 12 victorias y 3 derrotas. El equipo alcalaino, pues parece que se va de Alcalá de Guadaira, el baloncesto Calat parece que se va a llevar esa primera posición esta temporada. Las Canteras tiene 12 victorias, 2 derrotas, ha disputado un partido menos que el Club Náutico de Sevilla. Y si nos quedamos ya en el provincial sevillano, también tenemos un equipo en la categoría senior femenino con dos jugadoras ubriqueñas. Hablamos del líder, el Hospital Villamez, el Reverso Club Baloncesto, que este fin de semana volvía a mantener ese liderato gracias a su victoria por 78 a 50 ante el Círculo Mercantil e Industrial. Lidera la tabla con 14 victorias en 14 partidos. El segundo clasificado es el Lopi Joes, Club Deportivo Gines de Baloncesto, que tiene 10 victorias y 4 derrotas. Por lo tanto, hay ahí un colchón de victorias y derrotas entre el primer clasificado y el segundo. Este fin de semana también descansan, por eso, del Puente de Andalucía. Y vamos a ver si rápidamente también podemos repasar lo que nos dejó el fin de semana en varias competiciones. La primera, la Maratón de Sevilla. La hemos comentado por la mañana, pero por la tarde aún no hemos tenido ocasión de recordar los tiempos de los ubriqueños. Decir que la victoria fue para Cosmas Kiplimo Lugat, con un tiempo de 2 horas 8 minutos 33 segundos, batía en más de un minuto y medio el récord de la prueba de la Maratón de Sevilla. Segunda posición, bueno, un corredor keniata, no se puede más o menos suponer por el o deducir por el nombre. Keniata también, Benjamin Bitok, 2 horas 12.18. Tercera posición para Biranu Niguse Melese, 2 horas 12.29. En cuanto a los ubriqueños, tenemos a dos que entraron prácticamente juntos, prácticamente, por no decir que entraron juntos, con el mismo crono, Juan de Dios Mateos Garcés y Antonio Benítez Mancilla, 2 horas 52.13. 2 horas 52.14 respectivamente. Tras ellos, Miguel Ángel Moreno Valle, 3 horas 09.18. Ismael Menacho García, 3 horas 11.38. José Antonio Barea Gutiérrez, 3 horas 26.28. José Luis Piñero Fernández, 3 horas 34.40. Francisco Bueno Ruiz, 3 horas 40.14. Antonio Sánchez Núñez, 3 horas 42.03. Pedro David Román Rubiales, 3 horas 52.00. Lorenzo Díaz Pino, 3 horas 53.07. José Antonio Ramírez Vela, 3 horas 55.28. José Antonio Ramírez Vela, decimos. Javier González Bazán, 3 horas 57.22. Luis Naranjo Salado, 4 horas 8 minutos 42 segundos. Y Serafín Mateo Ruiz, 4 horas 25 minutos 15 segundos. Pues un buen número de ubriqueños, en total 15 de los que nosotros, 14, perdón, de los que hemos tenido constancia que finalizaron la prueba. Hubo, había más ubriqueños inscritos que finalmente no optaron por participar por diversos motivos, sobre todo el tema de las lesiones. Llegar con una lesión pues a una maratón, la verdad que hace o aconseja no formar o tomar parte en ella. No ha sido la última, la única prueba relacionada con el atletismo que ha tenido lugar este fin de semana, porque hay que decir que comenzaba la Copa Andaluza de Carreras por Montaña en los Guájares. Esta edición de la carrera por montaña de los Guájares, donde participaron unos 400 corredores, incluyendo la mini trail, es la categoría para bueno, mini trail, pues un recorrido más corto, ¿no? Para aquellos que no quieran tomar parte en ella, en la carrera entera, o incluso para las categorías destinadas en principio para las categorías juveniles. Una vez más, Zahid Aymalek consiguió la victoria con 2 horas 23 minutos 18 segundos, seguido por Iván Ortiz, 2 horas 28 51 y tercera posición para Daniel García Gómez, 2 horas 31 13. Decir que, bueno, el punto más emblemático de la carrera era el paso por la Giralda, y ya aquí Zahid aventajaba al malagueño Iván Ortiz en poco más de un minuto. Ventaja que iría aumentando hasta los 5 al llegar a meta, que a su vez se convierte en la nueva mejor marca de la prueba, la realizada por Zahid Aymalek. En la categoría femenina, un podio novedoso en esta ocasión y menos de un minuto de diferencia entre la vencedora Mariola García, 3:13:38, y Aurora López, 3:14:03. Tercer lugar sería para Encarni Martínez Pérez, con un tiempo de 3:17:42. En lo que se refiere ya al mini trail, no hubo sorpresa y la victoria sería para Adrián Castro, de Olimpo, de Granada. Este corredor, esta joven promesa de Granada, que marcó un tiempo de 1 hora 19.09. Dominó la carrera desde la salida, mientras que sus compañeros en el equipo o en la selección andaluza que dirige Pedro Gámez, Abdelfatah Dalal Girari, entraba en segunda posición, 1.23.53, y Alfonso Díaz Castilla en tercera posición, 1:24:01. La quinta sería para un ubriqueño, en este caso Pedro Sánchez Rosado, 1:25:12. Olvidábamos también, se nos pasaba, leyendo o repasando la crónica, que en la categoría senior, como no puede ser de otra manera, estuvo el ubriqueño Francisco Pazo, que no pudo entrar en el top ten en esta ocasión por muy poco, porque terminó en la undécima posición con un tiempo de 2 horas 45.19, a poco más de un minuto del décimo, que fue Pedro Manuel Maldonado. Francisco Pazos, que por lo tanto ya se estrena en esta Copa de Andalucía de carreras por montaña con esta prueba de los Guájares. Más cuestiones, por ejemplo, ayer lo adelantamos, el ubriqueño Alberto Mateos Atienza se ha proclamado campeón de Cádiz de ajedrez en su categoría, en la categoría sub-16. Alberto Mateos Atienza, que partía con esa ventaja que le dio la primera jornada que se celebró en Jerez el pasado fin de semana, pues tan solo tenía que no fallar y prácticamente vivir de la renta, si bien que lo hizo. Disputado tan solo dos rondas, en esta segunda jornada tan solo se disputaban dos rondas, como decimos, y en este caso, en la primera de ellas, hacía tablas con Juan Pedro Cabeza de Vaca Ruiz, mientras que en la segunda se llevaba la victoria ante Pablo Ruiz Perales. Con este resultado, Alberto Mateos Atienza termina como campeón provincial en la categoría sub-16, o en una categoría que reúna a sub-16 y sub-14. Primera posición con 5 puntos y medio, 4 y medio para Juan Pedro Cabeza de Vaca y 4 para Antonio Caballero Foncubierta, este es sub-14. Es decir, que el tercer sub-16 habría que bajar hasta la séptima posición para Aitor Vascones Soto con 3 puntos y medio. Antonio Caballero Foncubierta, 4 puntos, es decir, a 1 y medio de Alberto Mateos, que de esta manera consigue también esa clasificación para lo que va a ser el campeonato de Andalucía de ajedrez. Y nos vamos a ir despidiendo ya, en este caso porque estamos fuera de tiempo, hablando del Andalucía Bairrace, que no hemos tenido ocasión hasta el día de hoy. Y es que la primera etapa nos dejaba en la categoría Master 40, en la que nos vamos a centrar, donde forman parte del equipo Loro Parque y Edes Centauro Bay Adriano Cordobés y Jorge López Janeiro. Como decimos, esa primera etapa de 60,36 kilómetros terminaba con la victoria de Joan Pons y Félix González, Macrobike Dr. Vip, que es el nombre de su equipo. Tercera posición, por lo tanto, para Jorge López Janeiro y Adriano Cordobés, la segunda para Bujar Kai, formado por Miguel López y Jesús Lindes. Eso en la primera jornada. Luego ha cambiado la cosa mucho en las tres siguientes. La segunda etapa, disputada en Jaén, con lluvia, con 59,90 kilómetros. La subida fue de nuevo para Macrobike Dr. Vip, pero la segunda posición ya se la quedaba Costa Bike, formado por Fernando Piñero y Manuel Martínez. La tercera, propiedad de Jorge López Janeiro y de Adriano Cordobés. Tercera etapa, bueno, esta segunda etapa, digamos, en kilometraje la más corta, pero destacar que las condiciones climatológicas fueron totalmente adversas. Estamos hablando de lluvia, barro, viento y hasta nieve en las sierras de Jaén. Pues bien, como decimos, en esta segunda etapa, Macrobike Dr. Vip ya se llevaba la primera posición, con un tiempo de 3:45:21, segunda posición para Costa Bike de Fernando Piñero y Manuel Martínez, 3:46:24, de nuevo la tercera posición para el equipo formado por Loro Parque y Edes Centauro Bay, es decir, por Jorge López Janeiro y Adriano Cordobés, 3:55:26. La tercera etapa, que se disputaba en el día de ayer, nos dejaba el mismo podium en Master 40, primera posición, más Macrobike Dr. Vip, 3:33:47, segunda posición Costa Bike, 3:40:37, y tercera posición Loro Parque y Edes Centauro Bike, 3:45:59. Estamos viendo que poco a poco se ha ido reduciendo la diferencia entre, al final de cada etapa, entre el Costa Bike y el Loro Parque y Edes Centauro Bike. Y hoy, de nuevo, ha terminado en ese orden, no sabemos todavía los tiempos, pero Macrobike ha finalizado en primera posición, segunda posición para Costa Bike y tercera para Loro Parque y Edes Centauro Bike, ya a menos de un minuto de los segundos. No obstante, la clasificación general, a falta de contabilizar la última etapa, estaba encabezada por Macrobike Dr. Vip, 10:19:00, mientras que la segunda, Costa Bike, 10:37:49, y la tercera para Loro Parque y Edes Centauro Bike, 10:51:01, es decir, a 32 minutos un segundo de la cabeza. La cuarta posición es para un equipo italiano, Big Bike, formado por Paolo Ricciuti y Mauro Giovanetti. 11:08:01, a 49:01 de la cabeza, y a 17 minutos de la pareja formada por Jorge López Janeiro y Adriano Cordobés. Mañana quinta y penúltima etapa, esperemos que le sigan las cosas igual de bien, le sigan dando las cosas igual de bien, las sensaciones son muy buenas, por lo que hemos podido tener conocimiento. La de ambos ciclistas, que están muy bien compenetrados para ser la primera vez que compiten juntos, y veremos si son capaces no solo de mantener esa tercera plaza, sino, si es posible, incluso de subir algún peldaño en el podium de la categoría Master 40. Con esto nosotros nos despedimos, volveremos mañana a partir de las 6:15. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una feliz jornada.